Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y enteran. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Un hombre emprende un viaje a un lugar donde nunca ha estado antes. Otro hombre regresa. Un hombre llega a un lugar sin nombre, sin señales físicas que le digan dónde está. Otro hombre decide regresar. Un hombre escribe cartas desde ningún sitio, desde el espacio en blanco que se ha abierto en su mente. Las cartas jamás son recibidas, las cartas jamás son enviadas. Otro hombre emprende un viaje en busca de aquel primer hombre. Este segundo hombre se va pareciendo más y más al primero, hasta que también él es tragado por la blancura. Un tercer hombre emprende un viaje sin esperanzas de llegar jamás a ningún lugar. Vaga, sigue vagando. Durante todo el tiempo que permanece en el dominio del ojo desnudo, sigue vagando. Pertenezco en el cuarto donde digo estas palabras. Pongo un pie delante del otro. Pongo una palabra delante de la otra, y por cada paso que doy, añado otra palabra, como si por cada palabra que yo dijera, fuese a cruzar otro espacio, una distancia que mi cuerpo ha de llevar al moverse por el espacio. Es un viaje a través del espacio, aun si no llego a ningún sitio, aun si termino en el mismo lugar donde comencé. Es un viaje a través del espacio como si entrara y saliera de muchas ciudades, como si cruzara desiertos o el borde de un océano imaginario, donde cada pensamiento naufraga en la impiedosa ola de lo real. A la pucha Poloster. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Así comienza una temporada más. Una temporada que mi querido compañero aquí en controles dirá la temporada 2020 de este programa que se llama Al Mundo Le Falta un Tornillo y que hoy inicia una temporada que ya es la que sucede a muchas anteriores, pero que como todo inicio surge y aflora con la esperanza de ser la mejor de todas las temporadas, ¿eh? Porque siempre hay que apuntar a lo mejor, me dijo una vez un maestro mientras practicábamos los tiros penales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buena madrugada. Le digo aquí a mis compañeros, a Carlitos, a Andrés, al Coco y al querido Jonathan, ¿por qué no decirlo también a la querida María? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas aguas, estimado. Buenas aguas, querido. Buenas, buenas. Qué lindo estar arrancando esta nueva temporada. Buena Salud. Temporada para todos, además, también. Así es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una alegría estar en esta El Mundo de la Falta un Tornillo, temporada 2023. Apenas dijo 2023. La temporada 2023, la temporada número 20, 20 años de este programa que arrancó ya, creo que por octubre de 2003. Acá estamos arrancando la temporada 2000, el número 20, 2023. Impresionante. Ya es un casi programa responsable. Y me gusta que lleve la cuenta, porque yo no la llevaba. Se había perdido la cuenta de las temporadas de Al Mundo Le Falta un Tornillo, que siempre dijimos buque insignia de esta radio. Así, humildemente. Del informativo radial santalucense. Hoy estoy para ensalzarme. Vamos a arrancar con mucho ensalzamiento, como una cuestión de así darnos para adelante. Cosa para que si después nos quedamos en el camino, bueno, por lo menos el arranque estuvo con todo, con ganas. A ver si nos acordamos de cómo esto de hacer radio. Sí, disculpe que llovió, Carlito. O sea, usted se olvidó el micrófono. 20 años de radio y no paro de girar la cabeza. Me voy a poner algo acá para hablar directo al... Un cabrestillo, no, no sé cómo se le llama. Para hablar directo al micrófono para que la gente escuche. Saludamos a la gente que nos está escuchando por la radio. Por supuesto. Y a la gente que nos está escuchando por la computadora y por el celular. Porque la radio es esta. Ahora ya no nos escucha por la radio, no vamos a hablar de eso, ya hablamos tantas veces, pero sigue siendo radio, ¿verdad? Sigue siendo radio, va a ser un programa que se llama Sigue Siendo Radio una vez. Arrancamos diciendo por dónde nos pueden escuchar, ¿le parece? Me parece. A ver, bueno, el programa se transmite por la 90.7, los viernes a las 21:30 horas, a partir de las 21:30 horas en algún momento. Más o menos, ahí va. Y se repite los sábados a las 10 de la mañana, los domingos a las 18 horas y los lunes a las 3 de la mañana. También se puede escuchar en vivo o en podcast, esperemos este año poder cumplir con eso, desde la página web colectivospica.sejuntalagente.org. Y bueno, después por algunas aplicaciones de radio como TuneIn, Radio Garden. Más o menos estamos en las que más o menos suenan, ¿vio? Es así. Ahí va. Para que la gente no se pierda nada. Bueno, y venimos una... Arrancamos el programa en una semana muy, muy particular. Movida. ¿No? De este 22 de marzo, ya vamos a estar hablando en un rato de Día Mundial del Agua. Uh-huh. Hubo una marcha. También la Asamblea por el Agua estuvo de asamblea el domingo pasado. Bueno, con una cantidad de temas ahí resolviendo. Y bueno, estuvo. Y el espacio estuvo movido también. Estuvo la presentación del disco Volátil de Lo que Venga. Junto a la Calypso House y a Raza Cruza. Que Jonah capaz nos puede contar un poco de ese toque. Fue un muy lindo toque. Primeramente, felicitaciones a Lo que Venga por una muy linda organización. Creo que es importante que el rock y la cultura musical local. Y que las bandas tengan un espacio en nuestro espacio sociocultural donde la música y el arte estén. Una sorpresa para mí fue Raza Cruza, una de las bandas que estuvo también desfilando por el escenario del espacio Carlos Alfredo. Y una clásica, la Calypso House, que estuvo también participando. Felicitaciones por Volátil, el nuevo disco de Lo que Venga, que está en redes sociales. Entra a las páginas de la banda, que está realmente estupendo. Y a su vez estuvimos en vivo por Facebook, donde nada, transmitimos en vivo los toques. Cada una de las bandas tiene su material para que lo miren. Gracias también a Lo que Venga por replicar los contenidos y las imágenes que se hicieron. Que es importante también, Kipo, que la gente que por ahí no estuvo tenga un fragmento del toque. Y una muy buena cobertura también del cobertor estelar. Que bien ahí, Jonah. Estuvo muy bien. Muy, muy linda esa cobertura. ¿Usted quiere decir algo, Terfilo? Yo no sé, sí, como decir, que tengo muchas ganas de decir, pero no sé si no lo voy a decir después, mire. Perfecto, lo que le digo, parece, mire lo que le digo, que voy a pensar lo que voy a decir, porque a veces no lo pienso. Lo que sí voy a decir es que está, hoy vamos a estar... Está medido, escuchando. Este año arrancó medido. Después me voy a desvirtuar, Es porque solo comienzo, si no empezamos así. Y no le digo que en próximo programa, ahora en media hora ya me estoy desvirtuando, pero quiero arrancar prolijo, ¿vio? Yo siempre, me acuerdo cuando iniciaba la escuela, o le llevo, o algún ciclo estudiantil, si se me permite. Con la moña bien limpita, la túnica bien almidonada, los cuadernos todos forrados, una cosa, una prolijidad. Y este año sí, y no me duraba a mí mucho, vio que el impulso inicial cada vez, ni para el inicio me daba. Hasta el recreo. Pero sí, hasta el recreo, sí. Que dice que se terminó, yo parece que no se terminó nada. No había prometido, se terminó la escuela al final, ni el recreo ni la escuela. Lo tiró cada vez menos cosas. Ahora ni a primero del liceo pasa. Bueno, nada, me quiero meter en esas cuestiones. Pasaron cosas este verano. ¡Ay, qué calor! ¡Qué caliente terminamos! Bueno, y así arrancamos. Le quería decir que nada que ver, pero vamos a escuchar la música, no ahora, pero durante todo el programa, de la querida Leticia Tassi, porque vamos a decirlo en los comunicados, pero mañana se arma cachenga acá. Sí, este sábado sábado 25, va a haber el primer arte de la cacerola del año con Leticia Tassi, así que va a estar divino. Una cacerola que esperemos que refresque un poquito. No, va a ser con... creo que, la fría. Sí, no va a ser de tanto calor, no va a ser comida de olla, esta vez va a ser... Lindo. Se va a calentar unos rellenos, creo, de unos tacos ahí. Va a ser tacos. Me tiene acá, de taco en punta. Y pasamos a escuchar algún temita de Leticia Tassi, ¿le parece? Vamos a los comunicados y después a los entreoídos que hay. Sí. O creo que vamos a ir al entreoído y los comunicados los dejamos para entrar. Ya me gusta para arrancar con Tuti. Vamos a escuchar de Leticia Tassi. ¿Qué vamos a escuchar, querida? Llega ahora No te visitas. No te vistas. Había un error de tipeo ahí. Menos mal que no me hicieron enganchar este tipo. Vamos a escuchar No te vistas, por favor. No te vistas que no vas, me dijo la luna. No te vistas que no vas, me dijo el sol. Y yo que no entiendo de amores pequeños, no pude más que volver a vos. No te vistas que no vas, me dijo la luna. No te vistas que no vas, me dijo el sol. Y yo que no entiendo de amores pequeños, no pude más que volver a vos. Tanto amor que tenía para vos. Tanto amor para los dos, y no pudo ser. No te vistas que no vas, me dijo la luna. No te vistas que no vas, me dijo el sol. Y yo que no entiendo de amores pequeños, no pude más que volver a vos. Ay, si se escucha en mi canción el lamento de mi voz, no es para que vuelvas. Ay, lo que no pudimos ser son cuestiones del ayer. Te olvidé de qué sirve el amor si no es para compartirlo entre los dos. Lejos del dolor te doy las gracias y te canto esta canción. Tanto amor que tenía para vos. Tanto amor para los dos, y no pudo ser. Amar y amarse, esa es la ley primera, perdida ingenuamente, como ya lo dijo Idea. Amar y amarse, esa es la ley primera. Que si no se quiere el corazón de uno mismo, se lo comen los de afuera. Amar y amarse, perdida ingenuamente. Esa es la ley primera. Amar y amarse. Amar y amarse. Y si no, que no sea.